Gracias Rita por este No pasarán de los chicos del maíz, que enlaza mucho con las manifestaciones de esta última semana, del pasado jueves, en la que salimos todas, sí, ¿no? A plantarle cara a los fachas. Y bueno, pues decirte, Rita, que estás en un programa de Contrabanda que emite sábados de 4 a 5, que este programa se escucha, y tenemos que hacer los agradecimientos a esas otras radios libres con las que nos enredamos, además de Contrabanda, en Ruido Feminista Radio, que es un proyecto de radio online feminista, Ondas Libres contra el Patriarcado, le decimos, en la que las de Cor Animal, mi y mi others, o sea, yo y las otras fantasmas que llevo detrás, estamos enredadas con muchas otras mujeres en diferentes territorios, muy guapas todas, seguro, y a las que queremos saludar desde este programa. Saludos, compis. Con las que nos hemos marcado unos buenos especiales sobre la marcha a Gaza desde Contrabanda. Y también agradecer a Radio Almaina, la otra radio cómplice, también que remite este programa, cómplice en el sentido con la que colaboramos también para esa marcha a Gaza, bueno, para hacer la cobertura de la marcha a Gaza, y que remite esto que vamos a hacer hoy también los martes a la 1:00 a.m. Pero bueno, se puede, quiero decir que todas nos enredamos y podemos ir cambiando, intercambiando nuestros pensares y sentires, bueno, a través de la radio. Qué bueno. Te invito a que escuches todas. Contrabanda, ya sé que estás muy activa porque bueno, no paras. Ay, me pillas cerquita. Porque Rita es una persona, bueno, es una señora con mucho poder aquí en estos espacios que compartimos, ¿no? Y que también es milita continuamente muchas cosas, pero sobre todo últimamente en la Asamblea de Vivienda Raval Rebel. Y como la Asamblea de Vivienda tiene un programa de radio en Contrabanda, pues Rita viene a plantarle cara a las injusticias, a todo lo que sea. Últimamente te escuchamos, ¿no? En un programa que hiciste con la Alpera y la... Yaqueni Samir era referente a las viviendas sociales, ¿no? Lo que nos está haciendo el ayuntamiento, que no es una cosa que nos las haga particularmente a cuatro vecinos, sino que es como una tónica general en las viviendas de Barcelona, diría más de Cataluña, ¿eh? Y están cebándose con los más vulnerables, ¿no? Con los que vivimos en viviendas sociales. Sí, que os han duplicado el precio del alquiler. Lo que a ellos les han dado las ganas, se saltan la ley, se saltan las reglas, ellos se han juntado con los servicios sociales y han hecho unas normas en las que, bueno, hacen y deshacen lo que les da la gana. Y bueno, y ahí estamos guerreando, buscando más vecinos que se unan a esta lucha, porque no es que sea justa, es que lo que están haciendo ellos es ilegal, están incumpliendo sus propias leyes. Pero ellos se lo guisan y ellos se los comen y ya está. Y la clase trabajadora, la gente más vulnerable, pues como siempre, pues a lucharlo y a lucharlo con toda la fuerza, porque si no, no hay manera. No hay manera. Porque te dejan siempre en el mismo sitio, ¿no? Y aparte es que te ignoran, o sea, tienen tanta fuerza, ¿sabes? Que tienes que contar también con los medios de comunicación, hacer mucha difusión y es mucho esfuerzo, todo el mundo no tiene el tiempo porque te tienes que ganar la vida, porque tienes que comer cada día, porque tienes que pagar una luz, porque tienes unos hijos que criar, entonces es complicado encontrar gente que llevamos casi un año ya con esta gentuza intentando que nos contesten, nos han recibido y tal, pero sí, sí, los contestaremos y ahí estamos. Y ellos siguen siendo gente ilegal, porque ellos sí que son ilegales y delincuentes porque están incumpliendo la ley, pero bueno, luego al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Que vienen los de extrema derecha y ellos son los que deciden quién son los legales, quién cumple la ley, cuando esta gente se la salta por los forros y hace lo que le sale de las narices, en fin. Pues así estamos, Lupe, cariño mío. Sí, bueno, vienes, o sea, estás peleándote por el tema todo de la vivienda el tiempo, chica. Con todas las vecinas, sí, desde hace muchísimo tiempo. Sí. También vienes de, ¿no? De las Kellys. Bueno, otra cosa es que otra lucha que llevaste. Una lucha feminista totalmente. Lo que pasa que sí es cierto que es un feminismo que ahora se empieza. Pero yo cuando oía a las ministras estas tontas que decían es que te hay que romper el techo de cristal. ¿Qué techo, tío? hay que romperlo todo. O sea, no me vengáis, señoras, con trabajos liberales y tal, las de abajo, las que limpiamos. Mira, durante el COVID se ha combatido con la limpieza. O sea, nosotras somos heroínas, las mujeres que limpiábamos, porque con la lejía era con lo que se mataba el bicho. ¿Ha habido algún reconocimiento a esas mujeres? Mira, nada. Estas ahora últimamente que han muerto de la limpieza con golpes de calor. Nada. ¿Sabes? Uh-huh. Es que yo creo que... Bueno, yo creo que las mujeres, en general todo, pero sobre todo las mujeres, porque son las que más protagonizan los trabajos de limpieza, claro. Son totalmente invisibles. Total, es que aparte, es que te hacen ser invisible. Uh-huh. A nosotras nos prohibían ponernos hasta colonia. ¡Qué fuerte! ¡Muy fuerte! O sea, para que pasaras completamente inadvertida, para que la gente no pudiera ver el abuso que había en ti. De hecho, hay tanto abuso que yo ahora mismo estoy, vamos, que parezco Mazinger Z, o sea, Mazinger Z, soy muy vieja, la gente más joven no sabrá quién era, pero era un robot, porque estoy llena de prótesis, sí. ¿Sabes? Y llevaba 20 años en hoteles. Sí, pero estaba reclamando también un poco que se reconociera el tema de cómo afectaba tu trabajo a tu salud. Claro, y se ha reconocido a última hora y solamente unas pocas enfermedades. Ya. Yeah. ¿Sabes? De cintura para arriba, lumbargias, lo que yo tengo, cadera, rodillas, todo eso, no, las mutuas siguen sin decir, no señora, no. No, ya, es como que te vinieran de otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí, de jugar a golf. ¡Ah, madre que los parió! Bueno, pues ya empezamos así con el activismo ese que ya te digo, por el que te quiere tanta gente, porque tienes una voz muy guapa y bueno, yo creo que es relevante, ¿no? Porque englobas, digamos, a mucha gente en tu forma de hablar y de expresarte. Puede ser, sí. Y por eso te quieren tanto en la asamblea. Bueno, yo es que soy un poco descelebrada, entonces también tengo que decirte que yo en Raval Rebel me expreso de esta manera y ahora me expreso contigo así. Porque hemos creado una red de confianza. Sí. Entonces yo tengo confianza, yo entro aquí y entro en mi casa. Y yo hablo contigo y hablo con mi hermana, ¿sabes? Ah, ya ves. Entonces yo no empecé en Raval Rebel expresándome de esa manera. Yo estaba calladita, con miedo, porque oía que hablaban de unas maneras que decía, uy, madre mía, esta gente sí que sabe hablar, ¿no? No como yo. Pero que ahora me siento en confianza y gracias a ellos, y que llevo 5 años y he ido aprendiendo, formándome, pues he llegado a hacer un poemario y todo. Soy escritora. Sí, sí, sí, por eso vienes aquí hoy a hablar de esas cosas que vamos a hablar, que estamos hablando, sí. Pero sobre todo de este librito que acabas de publicar que se titula... Cosas de señoras y otros poemas. Cosas de señoras y otros poemas que escuchamos, cómo lo presentaste, con la emoción con la que lo presentaste, que nos emocionaste a todas en las pasadas fiestas alternativas del Raval, edición 21. Edición 21, es que no me sale cuando veo las XX. Es que los romanos lo complicaban todo mucho, tú. El imperio este romano. Bueno, sí, las 21 fiestas alternativas del Raval, que la pasamos aquí encerradas, esperando a que la alerta por la Dana. La madre que los parió. La Dana se despejara. 5 minutos de lluvia. Yo corriendo a mi casa. 5 minutos de lluvia, todo muy oscuro y todas aquí encerraditas. Ay, pero bueno, sirvió para. Nos lo pasamos muy bien. Yo creo que estuvo fantástico. Sí, estuvo muy bien. No lo pasaba. Yo en algún momento pensé que era como una película de Buñuel en la que se quedan todos encerrados en una iglesia. Pero dije, no, aquí vamos es a verdad, salir. Es verdad. Pero nos pasamos muy bien. Estuvo muy bien, la verdad. Sí, porque mira, comimos. Tenían que haber estado los de Vox ahí. Comimos de lo lindo. Lo que, bueno, y había mujeres marroquíes, mujeres pakistaníes, de todas, ahí comiendo todos, disfrutándolo, compartiendo. Luego, sin vergüenzas. Luego lloramos de emoción con tus cosas de señoras y otros poemas y terminamos con una charla sobre racismo. Sí, que estuvo estructural. Vino super. Flora, que es un encanto. Ha venido varias veces a Raval Rebel a darnos formación. Flora. Y la verdad que habló sobre el capitalismo, de cómo empezó y todo el ramandanga. Y la verdad que yo lloraba, ¿eh? Porque claro, yo soy una ignorante en estas cosas, Lupe. Bueno, yo también. A mí me encanta escuchar a la gente que sabe. Sí, y de verdad que cuando hacen formaciones gente que sabe tanto y que te lo explica tan bien, con tanta sencillez y en plano, ¿sabes? Que tú entiendes todo lo que te dicen. Es que es una pasada, la verdad. Sí, este es un programa de Raval Rebel que saldrá ya la semana que viene. Lo emitirán en Miau. Claro, es que siempre se me olvida. Miau. Miau. Raval Rebel. Un programa de contrabanda de la Asamblea de Vivienda Raval Rebel. Y se publicará la semana que viene y también lo compartiremos de alguna forma con las otras radios. Hmm. Porque yo creo que fue muy importante. Está muy bien. No puede además, decir, pues, Mario, pero lo de que la charla, todo, la todo, formación todo, fue tremendo, todo fue muy importante. Tremendo, tremendo. Pero aquella. Bueno, esto es como tiene que estar. Sí. Y tú vienes hoy a que esto también siga estando. Venga, tenéis que ir todos al local a comprar el librito que vale un euro y que un va para Raval que Rebel. Vale un euro, y va para que Raval todos Rebel. Los beneficios van para Raval Rebel. A pagar multas y combatir a la injusticia que estamos sufriendo en el barrio. Y bueno, y que yo te decía que me emocionó en especial porque me llevaste a un espacio mundo que nosotras por generación, porque sí, compartimos momentos de, ¿no?, de edad, sí, y sí, aunque sí, venimos de diferentes lugares, bueno, hemos nacido en el franquismo. Sí, ¿no? sí. Y bueno, y me llevaba a memorias o visiones y olores también. Que es verdad, el olor era muy típico, ¿eh?, de cuando lavaban las mujeres. Sí, y los silencios. Sí. Los silencios, los olores y las conversaciones, el tipo, cuidado, de conversaciones, sí, de mujeres, sí. Y bueno, y que veo que se lo has dedicado a todas las mujeres que hay en ti, desde sí, a tu niña, a tu joven, a tu ser ahora por entero, sí. Y a todas esas personas que te invitaron a vivir en esta sí, vida, ¿no? A tu madre, a tu abuela, a tus vecinas. Lo que hablamos de las constelaciones hace un momento, que estábamos hablando un poco, ¿no? Sí. Y que repites patrones, ¿no? Pero hay patrones que sí, en verdad, yo quisiera romper. Y también esto es una forma también de romper eso que viene de atrás, ¿no? Porque sí que es verdad que fueron mujeres que lucharon mucho, pero también fueron, en el caso de mi madre, como te comentaba, también fueron castigadoras. Sí. Fueron reproductoras, sí, del sistema. Sí, adoctrinadas en un fascismo genocida, porque sí, era un fascismo genocida, con mucho miedo. Uh-huh. Y bueno, aparte de, bueno, el fascismo llevaba la religión, ¿no? Lo que eran las monjas, en el caso de mi madre, en el que a las mujeres se les decía que se tenía que sufrir. A la mujer no podía disfrutar. Era pecado. Entonces. Ah, bueno, eso, disfrutar. Y vivir y tener una vida propia. Que va, eso es imposible. No. Pero claro, yo es que cuando nací mi madre no podía hacer nada sin el permiso de su marido o de su padre. Por ley, había ley. Pero el caso, por ejemplo, en mi familia, que eran todos muy, muy anarquistas y tal, mi abuela era más abierta de mente que mi madre. Sí, también acabamos de hablar, ¿no?, que las abuelas, por venir de otro tiempo, otro espacio-tiempo, claro, habían tenido otras vivencias y otras libertades que, sí, que ellas no tuvieron. En el poemario yo me acuerdo que mi abuela decía, voy a decir una palabrota, el coño se lava, se estrena. Mi sí, madre, eso... Lo hubiera visto como... No, lo veía. ¡Ay, mamá, pero qué estás diciendo, mamá! ¡Anda, tonta al coño!, le decía. ¿Sabes? Es que era así. Mi abuela era mucho más liberal en todos los sentidos, ¿eh? Uh-huh. Que mi madre, que por narices tuvo que ir a un colegio de monjas, que las llamamos las francesas, no sé, tenían un nombre, y que la adoctrinaron. Dentro de ese adoctrinamiento, mi madre tenía también, por ejemplo, mi madre nunca fue a misa y tal, pero sí que tenía aquella cosa católica de la culpa, de... del sufrimiento, ¿sabes? Que parece que tenía que sufrir para irse a otro lugar mejor que... Bueno, sí, y esto no lo quería transmitir a nosotros, y yo con mi madre tuve muchos conflictos en ese sentido, porque yo siempre he sido muy rebelde, y queda un poco reflejado también en el poemario este, que me animó Ricardo, que me tiene mucha confianza, la verdad, más que yo misma, y me animó a escribir esto... Y bueno, y publicarlo al final. A escribirlo. ¿Lo has escrito para publicarlo o ya tenías antes algún esbozo? Ya había, yo ya escribía, sí. Escribía, pero en plan terapéutico, porque yo vengo de mucho maltrato y, y, Y yo no tenía dinero para pagar un psicólogo, la verdad. Y a mí la psicóloga, cuando fui, que me hicieron el test este de malos tratos y tal, me dijo, hombre, necesitarías tratamiento. Y yo dije, ¿qué? Pues y, no me trates. Y la seguridad social, tú sabes cómo funciona en este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y te estoy hablando de hace ya tiempo. Entonces, sí. De hace como unos 18, 19 años. Y entonces, pues bueno, mi terapia ha sido escribir. Escribir, pero a veces escribir cosas tontas, ¿eh? Sí, sí, pues no. Y le he enseñado varias cosas a Ricardo, y Ricardo, ostras, que es tan guay. También he escrito algo, cuando se ha hecho algún escrito para alguna cosa en Raval Rebel, pues ostras, ostras, y cómo transmito, y cómo lo digo. Entonces Ricardo me dijo, va, venga, vamos a hacerlo. Le escribí varias cosillas y míralo, me ha liado aquí y mira. Súper bonito. Y también con tienes fotografías, sí, muy antiguas, fotos, aquí. Sí, de mi yaya. El dibujo de portada me encanta, que seguro que te lo hizo alguien, pero eres tú. Soy yo, una foto. La única foto que tengo es una foto que estaba en la calle Hospital. Pero está trabajada, así que parece un dibujo, que está sí. Muy bonito. Y está había un fotógrafo en la calle Hospital que se llamaba Ayero, que yo creo que todos los niños del barrio se han hecho una foto ahí. Uh-huh. Y era la foto, vamos, la única que tengo de estudio. Estoy ahí en plan modelo. Sí, pero ves que la han trabajado de alguna manera que parezca... No, la silla estaba ahí. ¿Y el corazón también? Todo. Sí, es una foto, está tal cual. Sí. Eres una silla que había ahí y lo que tengo en la mano, que no se ve, es un peine... Que te estás peinando el flequillo. Y una polvera, y yo estaba ahí súper feliz. Que, vamos, no había pillado una polvera en mi vida, no sabía ni lo que era, y estaba ahí maquillándome. Pero yo le veo la cara y eres tú hoy. Sí. Ay, buenísima. Bueno, pues vienes a presentarnos el poemario, sí. y vamos a hablar de esos mundos que vienen con el poemario, sí. Y de esas experiencias que te acompaña, que son vivencias. Sí. Yo también escribía de forma terapéutica. Sí, yo creo. Para no tener que morir. ¿Y sabes lo que me fue muy bien, sí. Lupe? A veces poner lo bueno y lo malo de una situación, poner lo positivo y lo negativo. ¿Sabes? Yo me he creado mi propia terapia, que también la voy a escribir, a ver si me hago rica al final. Bueno, pues tú ya tenías lo bueno y lo malo, ya tenías forma de discernir. Yo no, sí. Yo estaba un poco disociada, se llama. Ay. Lo llaman en términos diagnósticos. Sí, lo sé. Bueno, pero sí, también la escritura me ayudaba. Sí. Me ayudaba sí, como sí, para sí. Bueno, sentir que ponía orden. Orden. Luego lo hice con la fotografía, luego... Limpiando, luego... Limpiando, o sea, para mí es una terapia también. Claro. Pintando, haciendo cosas con las manos. Yo, manualidades no se me da, pero limpiar sí, pero ¿sabes lo que me he dado cuenta, Lupe? ¿Qué? Que las personas que limpian no follan. Ah, ¿de verdad? Te lo juro. Ah, es por eso. Te lo juro. Hay que dejar de limpiar. Te lo juro, hay que dejar de limpiar. Receta de Rita, hay que dejar de limpiar, para follar. Sí. No sé, bueno, no sé si estoy de acuerdo, porque yo en mis épocas más dejadas tampoco. No, bueno, tendremos que pensar que yo soy la rara, ¿eh? Tendremos que escribir más. Soy una chica rara. ¿Qué va? Una chica rara. No eres para nada rara, eres una tía de puta madre. Sí, cuando quiero, si no soy un monstruo. Bueno, como aquí todos. Aquí las colegas me dicen, vayámonos. Como todos. Venga. Pues vamos a hablar de... Ese silencio que se puede oír, sí. Y ya comenzamos por este. Adelante. Venga, lo leo a todos, ¿vale? A ver si os gusta. Hoy llueve y el silencio se puede oír. Las tres mujeres vestidas de negro, calladas y serias, hacen el ritual de cada tarde. La María de la Encarnación, que mastica tabaco a escondida. La Maricruz, ciega y hablando de lo bien que viven sus hijas, aunque ninguna la viene a ver. Y mi abuela, la Rita, roja, migrada, murciana, anarquista y ahora inválida en un quinto piso sin ascensor con un ventanuco desde el que apenas puede ver un trocito de cielo. Todos los días sus vecinas y compañeras de fatigas de una España vencida le hacen su visita sin tener que decir nada. El silencio es cómodo, es más, se desgusta y si llueve se puede ser una experiencia religiosa. Poder escuchar las gotas de agua que salpican el plástico de la ventana es como un mantra que te envuelve en algo místico. Se rompe el silencio con un suspiro y las tres siguen sentadas, la Maricruz y la María de la Encarnación, cada una al lado de mi yaya. Las observo desde abajo de la mesa. Sus movimientos son repetitivos, cruzan los dedos y de vez en cuando sacan un pañuelo blanco que cruje y se quitan mocos inexistentes. De repente mi abuela me llama y me coge del brazo para morderme de forma cariñosa. Y la María de la Encarnación me dice, te voy a enseñar una adivinanza para que la digas en el colegio. Escucha bien. Colchones de lana, colchones de pelo, debajo la polla tengo los huevos. Mañana se la dices a la señorita. Y susurrándome al oído dice, es la gallina. Esa adivinanza me costó dos palos en el culo. Porque yo hice obediente lo que me dijo la María de la Encarnación y le conté no solo a la señorita, sino que me levanté y la recité a toda la clase. Cosa de señoras. Verídico, tal cual. Y te pasó de verdad. Tal cual. Era, y esto me pasó, yo iba a un colegio que había en la calle Cadena, que no, era un colegio que no tenía nombre, se llamaba el colegio de la calle de la Cadena. Que no sé si alguien del barrio estará escuchando esto y lo podrá corroborar. O sea, no tenía nombre ese colegio. Colegio sin nombre. Colegio, no, le llamaban el colegio de la calle de la Cadena. Luego ya me pasaron al Milay Fontanals, pero que está ahí en la calle del Carmen. No, el carrer de los Sánchez. Pero esto fue tal cual. Y la señorita le llamó a mi madre y le dijo, bueno, pero esta, ¿ustedes qué hablan en casa? Y mi madre me dio dos palos. Y la foto que la acompaña es... Y la foto es mi yaya con mi hermano y mi hermana. Ah, vale. Mi yaya en la puerta del lavadero, que estaba al lado. Vivíamos en la calle San Rafael número 14 y al lado había un lavadero. Y ahora me parece que es una chica que hace joyas. San Rafael 14. Había otro lavadero también en la Rambla del Raval, ahí abajo, donde la paciencia, ¿no? Que... Había uno en la calle Santa Elena y había muchos entonces. Mm. A mí, y había otro en el pasaje San Bernardino, que luego fue una tienda de muebles. Ahora no sé lo que hay. Pero bueno, habrá un esto de pizzas para turistas o algo de esto. Que sí que hablábamos ahora antes de entrar en el programa, ¿no? De que esas imágenes del lavadero las compartimos. Sí. Y que vamos, a veces seguro que otras generaciones posteriores no las tienen. Y que cuando hablas aquí del azulete, ¿no? Sí, de lo que el olor, el ruido, el chasque de la ropa, las conversaciones de las mujeres, sí, ¿no? Sí. A mí ese recuerdo me parece de los más bonitos, ¿eh? Yo lo tengo clavado en mi cabeza, sí. Y además de mujeres, ¿no? La Victoria, que era vasca, habían... No me acuerdo de todas, la Milagros, que aún hace poco la veía por aquí. Y me acuerdo que era un sitio donde las mujeres pues se contaban sus cosas y había mucho chafarderío, también había mucho cotilleo, pero también era un sitio donde las mujeres se desahogaban. Sí, sí. De su miseria. Mi madre pues salían de casa, por lo menos salían de ese entorno. Sí. Y a mí me subían. Con otras, a mí me subían en un cubo, como decías tú, y me daba mi madre jabón. Y me decía, venga, a lavar. Y lavar tiene su técnica, ¿eh? Sí, sí. No todo el mundo sabe lavar. Ya. Malditas las aprendizas. Sí, y yo, aquello de dar así, y con el cepillo y las palas. O sea, y lo que dices tú. Los olores. Yo hay olores que digo, que cuando, por ejemplo, hago la lavadora, hay momentos que digo, ostras, y me llevan allí, sí. Y total. También una cosa que yo recuerdo infinita es cuando lanzaban las sábanas, claro, o sea, porque tenían los tres tanques de, o sea, las tres pilones de lavado. Sí, señora, ¿no? Sí. O sea, sí, primero sí, el del jabón. El del jabón. El de aclarar primero, sí, y el del agua cristalina. Sí. No caía. Y así como un globo y luego estiraban como una que correa. Sí. ¡Ay, qué luego, guay! ¡Qué sensación más guay! A retorcerla. Sí, qué guay. Es verdad, mira, yo no pensaba en eso, pero es verdad. O cuando le daban la vuelta así para aclarar bien la ropa. Qué chulo, sí. Bueno, pues aquí viene el segundo, el del lavadero. Venga. Hala, venga. Hoy voy con mi madre al lavadero. Manos agrietadas y algún sabañón. Mujeres hablando, contándose cosas que no entiendo, pero me gusta escuchar. Risas y lágrimas, jabón lagarto y azulete para la ropa blanca. Peret, dame un cubo de agua caliente y apúntalo. La libreta de apuntar. Durante años la misma. El Peret apunta y borra, siempre en la misma libreta. Y cuando da la vuelta a las hojas, la libreta suena antiguo, especial. El lápiz también es del estilo. Pequeñito por el uso y por las veces que le saca punta al Peret. Y la goma, tan pequeña, o es que tiene los dedos muy grandes, no sé. Siempre las mismas mujeres. Mi madre le pide al Peret del lavadero que le cobre. Sentado en su púlpito, el Peret suma. Se muerde la lengua. Yo, en mi inocencia, creía que era un chicle gigante por el bulto tan grande de la mejilla. Pero resultó que lo que mordía todo el tiempo sin parar era su propia lengua. Dos secadoras, cuatro cubos de agua caliente, azulete... Mi madre paga y borra para seguir apuntando en las próximas coladas. La Victoria, vasca y ruda, me pregunta, ¿qué te ha traído tu padre? ¿Un paraguas? Y vuelve a preguntarme con una media sonrisa, ¿y a tu madre? Y mi madre contesta, ropa sucia. Cosas de señoras. Sí, pobrecita mi mamá. Ropa sucia. Sí, nunca... Sí. Mi padre era analfabeto. Todo hay que verlo. Guerra, nació en la guerra civil, su madre se quedó viuda. Bueno, se quedó viuda cuando nació mi padre. Uh-huh. 7 hijos. Uh-huh. Y bueno, con más hambre y más piojos que... Y claro, mi padre era marinero, luego se embarcó en un barco mercante, era joven, guapo y viajó. No sabía leer ni escribir, pero viajó por todo el mundo. Uh-huh. Y mi madre se quedaba en casa y cada vez que venía le hacía un hijo... Se volvía él y aquí se quedaba mi madre, ¿sabes? Con mi abuela, aguantando mi abuelo, mi tío soltero. Cuidándolos a todos. Cuidándolos, ¿no?, a todos, y nadie la cuidó a ella. Y bueno, y él disfrutaba y era guapo y qué guapo es y tal y cual. Y mi madre con una cola de caballo y amarga, ya hasta el coño de criar y de cuidar a los demás. Y esa fue su vida. Y esa fue su vida hasta que se murió. Y no sabía hacer otra cosa, ¿eh? ¿Pero siguió limpiando? No, mi madre no, hombre, es que no podía, es que mi madre no trabajó muy poco en la boquería, un tiempo, limpiando paradas, pero trabajó muy poco tiempo porque la mujer no podía, si es que éramos, ¿cuántos éramos? 4, 5, 6, 7, éramos 8 personas. Uh-huh. Y en aquel tiempo se lavaba, se tendía, se planchaba, se cocinaba, ¿sabes? Que no, ahora... Para todos más, o sea, 8 personas, quiero decir, los hijos y los padres. Porque mi abuela estaba enferma, sí. A mi abuela había que hacerle todo, y mi abuela estaba en una sillita que había que lavarla, había que, ¿sabes? Y hombres exigentes, mi tío soltero que tenía que ir como un pincel, había que plancharle las camisas, ¿sabes? Y la obediencia de las mujeres. No tenían derecho a rebelarse para nada. Y luego venía el otro de navegar, que pobrecito mi padre no... Pobrecito, es que fue una víctima también de su tiempo, ¿sabes? Y claro, venía, hacía un hijo y se iba de putas. Uh-huh. Poco dinero. Y esa fue nuestra vida de pequeños, que no la recuerdo como una mala infancia, pero una de muchas carencias. Uh-huh. Muchas carencias. Y mi padre no mandaba dinero porque se lo gastaba por ahí. Y bueno, cuando mi madre íbamos al lavadero y salíamos, y a lo mejor iba a comprar y me compraba una bolsa de ganchitos, tú imagínate qué cosa. Es que en mi casa la posguerra duró mucho tiempo, Lupe. Yo hambre no he pasado, pero necesidad sí. De hacer de comer mi madre, lo que decías tú antes, y aquí no se... No se pide nada. No, aquí no se pide nada. Hay una olla de garbanzos y esto es lo que se come y ya está. Y se ponía la zapatilla en la pierna, así estamos todos, que cogemos la cuchara y no paramos. Pero que tampoco lo recuerdo como una mala infancia, ¿eh? Porque éramos muchos, teníamos el terreno. Se vivía de otra manera. Exactamente, se vivía de otra manera. Bueno, solo eso, pensar, ¿no?, en lo pesado que era para nuestras madres vivir en un sistema como ese. Oh, tremendo. Porque pobretas. También lo heredamos nosotras, así que... Quiero decir que lo hemos vivido, que de alguna manera también pasa por nuestras experiencias de vida. Que igual de otra manera, porque hemos tenido... capacidad o posibilidad de rebelarnos o de hacer otras cosas. De hacer otras cosas, sí. Pero que luego más o menos el sistema te puede partir la pierna en cualquier momento. Sí, y no la parte. Y no es la parte. A ver. ¿Continuamos con la lejía? Ah, este quieres... El de la boquería. Vale. Este muy gracioso. Sí. Me despierto y reconozco el olor a lejía. Me siento feliz. Hoy vaso de leche con Nescafé y vestirme para ir a la boquería con mi mamá. Otras niñas su fin de semana era otro, pero a mí me encantaba el mío. Salgo del cuarto. Alguna de mis hermanas se ha meado en la cama. Yo no era esta vez. Toalla mojada y jabón, refregón rápido y ropita limpia. Mi madre chilla, y chilla siempre. Me pongo debajo de la llave de la luz. Uf, aún no llego. ¿No voy a crecer nunca o qué? Mi madre me da una colleja, me coge de la mano y bajamos los 5 pisos volando. Mi mamá siempre corría. Mucho trabajo, mucha gente a quien cuidar. Las putas de la puerta del Puig, no hay mujeres más preciosas. Siempre me sonríen. Las princesas son otra cosa. Vamos a la boquería. Mi madre me aprieta la mano. Qué feliz con mi mamá. Las dos solas. Huelo la manga de su chaqueta. Nada me puede pasar y estoy en el mejor sitio del universo. Mi mamá. Mucha gente, pollos colgados con plumas, conejos con pelo y pescateras ofreciendo su producto a voz en pecho. Trabajo, alegría, reuniones, mundo de mujeres que miran el monedero contando y rebuscando dentro moneditas. Un gato comiendo un pescado, creo. Me suelto de la mano de mi mamá. ¿Dónde está? Un nudo en la garganta. ¡Mamá! Lloro y la llamo. Una señora me coge de la mano y, no sé cómo, me lleva con mi mamá. Guantazo. Mi madre me dice que me va a dar una que me voy a cagar. Señora, no le pegue, pobre. Yo sé que en guantazo sí, pero poco. La quiero tanto. Al perderla me sentí como el gato que comía el pescado, con miedo a que se lo quitaran. Como te sueltes, te dejo a que te lleven, dice mi mamá. Te quiero, mamá. Cosa de señoras. Me da mucha cosita. Bueno, pues eso. Porque tu mamá murió hace poco. Es que yo la voy a echar de menos. Siempre la echo de menos. Bueno, pasamos a la dura del asunto. Vamos aquí a este. Bueno, no vamos a decir el nombre, no va a ser que nos denuncien. Pero va dedicado a un señor muy malo. A un señor muy malo. Sí, y nos está haciendo la vida muy imposible a los vecinos de. A los vecinos más vulnerables de Barcelona, la verdad. Bueno, no sé si decirlo. Sí, dilo. Lo digo al señor Gerard Capó, gerente del Parque Público de Barcelona, que están subiendo los alquileres a la gente de una manera ilógica, porque si tú tienes una vivienda social es porque tienes ingresos muy bajitos, ¿vale? Yo no sé lo que va a pasar mañana. Mis hijas se están formando y puede ser que el día de mañana no tenga esa necesidad. Pero hoy por hoy mis ingresos son 1.000 euros, Lupe. Y me están cobrando 400. Todos vamos a comprar, ¿eh? Ellos también, y saben cómo está la compra. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Somos 3 en mi casa para comer. Yo a veces tengo que decir, lo que pasa es que mis hijas ya son mayores, entonces ellas entienden mal las cosas, pero a veces tienes que decidir qué comes. Ya lo habíamos hablado en el tema, ¿sabes? De... ¿no? Mi vecina, y te digo estos casos que conozco... O sea, que están aquí a mi lado. Imagino que esto a nivel de Barcelona y a nivel de Cataluña, porque en una asamblea que tuvimos de la COSAC en Sabadell, yo me levanté y hablé referente, porque hablaban de las viviendas sociales. Digo, pero es que la vivienda social ahora no es un chollo. Es que el ayuntamiento ahora se está comportando como un gran tenedor. Las fincas las está dejando morir. Si hay alguna finca que tiene algún desperfecto, lo deja morir. Nos están subiendo los alquileres. Entonces están comportando como un gran tenedor. Y yo lo dije, y en el momento en que lo dije, varias chicas de diferentes asambleas de Barcelona, una era de San Andreu y la otra me parece que era de Besós, dijo, ostras, en nuestra asamblea también hay casos como el tuyo. O sea, que es una cosa que está pasando en Barcelona con la vivienda pública. Entonces yo... Vivienda social. Sí, la vivienda social. Entonces... Nosotros hicimos acciones desde Raval Rebel y fuimos aquí al Instituto de la Vitacha y a base de, bueno, de mucha lucha y mucho a escribir y mucho a cosa, pues nos recibió el señor Capó, el señor Gerard Capó. Y bueno, le dediqué este poema porque es lo que me salió del alma. Pues mira, yo me lo veía por otro lado, pero gracias porque no me enteré entonces. Yo pensaba que era otro. Otro cabronazo. Bueno. Bueno, hay muchos, sí. Le puedes poner la cara que tú quieras, porque de estos hay muchos, ¿eh? Sí, sí. Todos que tienen poder, estos machirulos con poder son tremendos, ¿eh? Sí. Son tremendos. Pues venga, para allá. Vámonos. Pichi, tenía ganas de verte y saber por dónde me ibas a salir. Tu entrada fue un hola, lo cual, después de tanta insistencia por mi parte, me pareció un poco de saborío. Pero no importa, Pichi, de mis entrañas... Esa forma no verbal de comunicarte, con tu corte de subordinados, flanco derecho y flanco izquierdo cubiertos, un comodín con gafas. Sé que soy poco para ti, y en el fondo lo que más te gustaría sería azotarme y follarme mientras me dices lo tonta y guarra que soy, y lo que me merezco vivir como trabajadora precaria sin formación. Eso es lo que tiene el poder, la erótica del poder. Os la pone dura. que en tus manos, Pichi, esté si puedo o no puedo vivir con dignidad, porque para ti no tengo valor ninguno. Pero no te será fácil, porque vengo de un matriarcado. Para bajarnos las bragas te lo tienes que currar mucho. Y que tu poder no me pone, Pichi. Y te va a costar un porrón. Que tu desprecio y soberbia se me resbalan por la pepitilla del coño. Que las razones nos sobran y tú lo sabes. Mi abuela una vez me dijo, más vale ponerse una vez roja que ciento blanca. Y era sabia. Pichi, el chulo que castiga. Cosa de señoras. Súper. Ahora que me dijiste quién era Pichi, lo entiendo. Ahora, ¿sí? ¿Sí? Bueno, eso. No, porque pensaba que era un chulo de otro contexto, pero no sabía que estaba relacionado. Claro, sí, porque es que la entrada de este señor, a lo mejor me meto en un lío, Lupe. No pasa nada. A mí sí. Que ahora me meteré en la cárcel. Ahora te meteré en la cárcel por nada, ¿eh? Ya miré a las 6 de la Suiza. Pues es que cuando entró iba la directora del centro, otra que no sé quién era del Raval, y había un señor ahí con gafas que no sabía muy bien quién era. Nos sentamos todos y no nos dejaba hablar. O sea, era que yo soy el gestor y un euro. ¿De verdad me estás hablando de que tú gestionas el dinero de los... el dinero mío también? Porque yo soy ciudadana de Barcelona, ¿sabes? El que no es ciudadano de Barcelona es el Louis Vuitton. Que la habéis dado al Parque Güell para él solito y para toda su corte, ¿sabes? Que dices, pero ¿qué me estás contando? Para la Copa, ¿no? ¿Qué la Copa América? Que a ver si nos dicen alguna vez ayuntamiento lo que se han gastado la Copa América. No lo van a revelar. A ver si no lo dicen, tanto que gestionan el dinero público. Pero ya lo contó la directa, ¿no? A los vulnerables, Y el Ferrari en la Plaza Cataluña, venga. No quiero encenderme, Lupe, porque se me sube la gitana a la cabeza. Se me sube la gitana y los cogería y vamos. Es que de verdad, son tremendos. Tremendos de verdad. Hay tantas injusticias en este mundo que la lucha no puede acabar. Por eso yo siempre que voy, cuando me dices tú, cuando voy a la radio, que se me invitan en Miau, yo siempre acabo diciendo lo mismo, que la gente se organice. Que la gente, aunque sea en una protectora de animales... Da lo mismo, que hablemos unos con los otros, que no nos aislemos, que nos contemos nuestros problemas, porque a lo mejor tu vecino tiene el mismo problema. Que hagamos redes. Es que es súper básico, Lupe, y más en los tiempos que corren. Tenemos que crear redes que nos protejan, que protejan a la clase más trabajadora. Es que es tremendo esta gente, una soberbia. En el caso este de la vivienda social, es que llevamos un año y no nos contestan. Pero que lo que un yo... Un año desde la subida. De la subida más, desde que empezamos. Joder. La protesta. Y yo lo que les dije a ellos, nosotros somos mis vecinos, los que yo conozco, somos gente ejemplar, señores. Yo no les robo un duro a nadie. Cosa que señores de su partido no lo pueden decir. Uh-huh. Yo no he robado mi vida a nadie. Ya me gustaría poder robarle al señor del Mercadona y todo eso, pero es que no me han, claro, al ser gitana me han dicho, niña, las manos siempre que se vean. Las manos que se vean, porque si alguien la pringa vas a ser tú. Bueno, ¿sabes? Esto de que eres payaje, no, que eres gitana pero te criaron como paya o como... Ya, ¿sabes lo que pasa? Es que no sé. mis abuelos por parte de padre... Uh-huh. Mi abuela era paya y mi abuelo gitano. Cuando un payo y un gitano, cuando es payo el gitano el padre, los hijos son gitanos. Si fuera al revés, no, porque en la raza gitana hay mucho machismo. Uh-huh. Ahora ya no tanto, porque todo va evolucionando, pero en aquellos tiempos el hombre, si nacía una niña, no tenía el mismo valor que un niño. Eso es así. Entonces mi abuelo murió y mi abuela se quedó con 7 hijos. Y la familia de gitana la repudió, porque uh-huh. como era paya, la repudió. Uh-huh. Ahí entra el racismo también, ¿sabes? Entonces, yo me he criado en la cultura paya, pero siempre había algo ahí de gitano, ¿sabes? Siempre y es algo que lo llevas dentro, es como una memoria ancestral, ¿sabes? Que no uh-huh. lo puedes evitar. Yo cuando digo palmas, a mí se me van los pies. Uh-huh. Y dirás, es un típico, eso es una cosa que dicen típico, ¿cómo se llama eso, Lupe, que dicen? Un tópico. Un tópico, ¿no? Sí. Pues yo creo que no, que el ritmo es como algo que llevamos dentro. siempre me han gustado mucho los pendientes y... Bueno, yo te veo ahí muy gitana, sí, cuando entras ahí con tus vestidos y cómo te arreglas, es precioso. Y mi forma de hablar, y mi forma de expresarme, y mi forma de sentir. Está bien. Es mi forma de sentir, entonces es algo que llevamos dentro y por mucho que tú lo quieras ocultar, sale. Y lo que escribí es un poco eso, ¿no? Que a mí mi familia me dijeron, vive en la cultura paya, volvemos a lo mismo que hemos empezado, que te será más fácil tu vida que si te vas a la cultura gitana, porque se oían comentarios, ¿no?, racistas de, uy, gitano, si no te la hace la entrada, te la hace la salida, uy, gitano, este, cuidado que este a la que te descuidas te... A mí siempre me han dicho, las manos que se vean, nena. Cuando iba con mi madre a algún supermercado o algo, supermercado no, porque entonces no habían supermercados, pero yo me acuerdo que había el Simago en la Rambla, uh-huh, y decía que se vean las manos, porque yo siempre he tenido mucha pintilla de gitana. Siempre, así como mis hermanos no tanto, yo siempre he tenido aspecto de gitana, se me ve. A mí me ve la gente y me dice, eres gitana. Entonces, soy más oscura, más... Y siempre me decía mi madre, las manos que se te vean, hija, las manos que se te vean. Porque, bueno, pues eso, ¿no? El racismo de que, uh-huh, el gitano roba. Porque el gitano ya tiene un cárter que pone, te voy a robar. Es así. Ilógico, pero es así. Y sí que he sufrido, montarme en el autobús y en ocasiones, pues alguna señora como mirarme y recogerse un poquito el bolso, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. El racismo cotidiano. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pequeñas cosas, pero que sí. Sí, sí. Adelante con tu... Ah, ¿dónde está? Espérate. Aquí, el siguiente. ¿Es el siguiente? Sí. Ah, es este, ¿no? Libertad. Libertad. Libertad en mi cabeza y en mi boca. Decir lo que se me antoje sin pensar en consecuencias ni daños. Sacar la mierda que llevo dentro y vomitarla sin importar dónde o encima de quien caiga. Vivir en un bote en el que no puedo estirar las extremidades me da la leche. La gitana salió, cantó, bailó y folló todo lo que quiso, orgullosa de mi mestizaje, dejando que mi instinto se guíe por la memoria ancestral en la que mi pueblo no se dejaba dominar por convencionalismos ni patrias ni religiones. Nómadas, disfrutando de todo y de todos. Lo descubrí tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, hermana. Y ya lo decía mi abuela, moderna y anarquista, el chocho se lava y se estrena, disfruta, hija mía. Cosas de señora. Porque es verdad, yo fui al teatro con Miguel y Ana, me invitaron a una obra de teatro, sí. Por eso te digo que yo tengo que darle muchas gracias a mucha gente, porque de verdad que yo era un corderillo tonto y lo sigo siendo, pero que he aprendido mucho con ellos y me llevaron a un teatro en el que hablaban de la historia de la historia gitana, ¿no? Cómo los quisieron exterminar, uh-huh, y que era una cultura muy muy liberal, ¿no? En el que la mujer pues disfrutaba de todo, que eran como muy abiertos para todo, ¿sabes? Que disfrutaban de la vida en todos los sentidos. Y yo pensaba, hostia, ¿y yo esto lo he escondido? De verdad, soy una traidora. Ahora estás hablando de ello, ¿no? Sí, pero ahora, ¿sabes? Que me sentía como una traidora. Y ahora la que tengo la más mínima oportunidad, pues digo, pues soy gitana. Pues a voz, con mucho orgullo. Sí, pues sí, porque ha estado mucho tiempo oculto, no sé si la palabra, que no lo recrimino a mi familia, que lo hacían como una forma para evitarme dolor, ¿no? El silencio, lo que hablábamos de los silencios en las familias, ¿no? Pero que ahora pues lo reivindico y con mucho orgullo. ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Bueno, pues mira, nos van quedando... nos quedan 10 minutos, ¿vale? Ha pasado volado, ¿eh? ¿Verdad? Pero es que hablamos con toda tranquilidad. Claro. Pues no pasa nada. Como amigas, como hermanas. Así. Es así. Entonces... Así el librito acaba con dos poemas. ¿Así? A ver. Ah, ¿no? ¿Tú sabes, te acuerdas? Tú sabes más que yo. Otros poemas, con otros poemas. ¿Qué hacemos? ¿Los leemos o qué? Sí, ¿sí? Yo creo que venga, sí, ¿no? Pues vamos allá, va. Subida en la bola del mundo, le hago girar con mis pies. A veces va deprisa, otras veces cuesta más. Tú sigues andando sin descansar. Hay veces en que te ayudan personas y entonces es menos dura. Se hace más fácil, por los tuyos y los míos, para que los derechos sean para todos, no los confundamos con caridad. y ahora la bola va dura y tengo que saltar, saltar fuerte, muy fuerte, más lejos. Ahí está. Después de la locura y el desvarío vino la frustración y el sinsentido, la ignominia, el miedo al sufrimiento indefinido. Dieron paso al silencio y al pasar de perfil por la vida como manera de sobrevivir. Después de la locura y el desvarío vino la frustración y el sinsentido. Aquí se repite. Me criaron como paya, aunque la gitana bailaba dentro. Mejor no decir. Los zarcillos pequeños, el pelo recogido, ¿a quién le importa? Vamos a ahorrarle pasar un mal rato. Si no te la hacen a la entrada, te la hacen a la salida. Los prejuicios hicieron que se ocultara a la gitana, que en ocasiones salía y se subía a la cabeza. Cuando se subía, literal, que el pecho se me hacía más grande y la respiración era más profunda. Me ponía más guapa y me brillaban los ojos. Me apetecía ir descalza y bailar. Miraba las hojas de los árboles y agradecía sentir el aire en la cara. El ritmo lo tenía en las manos y pies, sin necesidad de música. Mi abuela ya me dijo, aprende a tocar la guitarra y nunca estarás sola. Era sabia. La gitana se subía a mi cabeza, era libre y observadora, adivinando los mensajes del universo. La paya era la que iba al cole, la que era feliz pero contenida, con coleta y lazo colorado. Ropa reciclada y calcetines tres tallas más grandes, a los que le daba la vuelta en la puntera que mi madre me colocaba debajo de los dedos y dolía al andar. Paya que cantaba en el mes de mayo a la Virgen y llevaba flores al cole como ofrenda. Sara era gitana, compañera del cole. Al poco lo dejó, porque los gitanos no iban al cole y las gitanas menos. No sé, no entendía. Esos dos mundos eran muy raros y crueles para mí. Cuando crecí cambiaron las tornas y el silencio se convirtió en vergüenza y traición. Traicioné a la gitanilla que se me subía a la cabeza y quería bailar, cantar, quitarse esos calcetines enormes y correr. Hermanos exterminados por su ansia de libertad y yo metida en un vaso de café de Duralex marrón. Tengo dos culturas y las dos me hacen feliz. Una compensa a la otra en la manera de sentir. Tengo la gran ventaja de poder vivirlas así, orgullosa. Orgullosa. Sí. Y orgullosa tienes que estar porque, vamos, por esta vida hermosa. Sí, y yo estoy orgullosa de mí. Me he equivocado mucho, pero la vida es eso, ¿no? Vive y aprende. Y bueno, te has equivocado en algunos momentos y en otros no. Y la presión es muy fuerte para las mujeres. La presión que tenemos, parece que estamos como si tuviéramos, ¿cómo se llama esto cuando haces en el ordenador? Programadas para una serie de cosas que ahora ya casi, bueno, a los 60 años, porque ya me falta, el año que viene los cumplo, te das cuenta de que no era así. Pero bueno, estamos aquí. Estamos aquí y orgullosa por lo que hago, con la gente con la que estoy, la gente que quiero. Bueno, estás conociendo también muchísima gente, ¿no? Sí. A través de todo tu activismo. Sí. Te relacionas sí. Gente muy buena, de verdad. Y porque toda la gente que participa, es lo que yo digo, ¿no? La gente que está en estas redes de apoyo mutuo y tal, es amor. Esto uh-huh. Es amor. O sea, cuando vamos a un desahucio que dice vosotros por dinero y nosotros por amor. Es que es así, porque la gente pone tiempo, pone capacidad, pone su cuerpo por alguien que a lo mejor ni conoces ni, o no lo vas a ver nunca más, pero por una justicia social, eso es amor puro. Pero también por el sentido colectivo, ¿no? Claro, es que todo esto tiene que ser colectivo, uh-huh. Es que esto tiene que ser colectivo, no puede ser individual. Bueno, pues todo el mundo está así con esta alerta, ¿no? De ahora con la que nos viene y ahora con la que nos viene. Venga, que les den por culo a todas estas fachas de mierda. Aquí en el Raval no lo dejamos pasar. Mira, yo les enseñé las tetas, les enseñé el culo cuando vinieron estos del Vox. Poca vergüenza. Vinieron para el Ramadán, porque claro, si no es Ramadán no tienen huevos de venir, ¿eh? Ya los echaron por la Rambla para abajo. Pero vinieron para el Ramadán. Nos llamaban de todo. Que nos laváramos. Bueno, yo estaba tan indignada, Lupe. Pero fue esa acción que se sacaron los cubos de lejía luego para borrar su mierda. Fue cuando durante el Ramadán que ah, yo no ahora no fui para el Ramadán y yo estaba tan indignada, Lupe, que casi me quedo en pelotas en la Rambla del Raval y yo les enseñaba las tetas. Venga, ahora tenéis que ir a la iglesia a confesar, sinvergüenzas. Yo me vuelvo loca. Además se sube la gitana, me vuelvo loca. Bien, ¿no? Ay, sí, te lo juro, les enseñé el culo de todo. Ya la Malinka, la Rita, ellas me tapan. Y yo, deja, venga, va. Y ella tapándome. Que me vuelvo loca, Lupe. Es que no puedo con tanta mierda de gente de esta, de verdad. Que no vengan a jodernos aquí en el Raval. Aquí tenemos una buena convivencia. Y vivimos un montón de culturas, un montón de idiomas. A mí, ¿sabes qué me molesta? Los de la finca de enfrente de mi casa. Los que hablan en inglés. Los que hablan en inglés. Que hay una francesa que está loca y a las 3 de la mañana se pone a chillar, ¿sabes? Y encima me dice, me viene a mi balcón a insultarme. ¿Sabes? Esto sí que me molestan. Y en vez de nos están dejando sin cosas de nuestro barrio. Los bares típicos del barrio ya no existen. Vas por la Rambla, todos son souvenirs. Y las mierdas estas que ponen de las pizzerías y la boquería. ¿Y la boquería, Lupe? La boquería ya se perdió. Se ha perdido, está por favor. Por pero la boquería, que sí, es un mercado que venían a verlo de lo bonito, sí. De la variedad que había. Y ahora todo pasturista. Estos son los que me molestan. Y me molesta el de Vodafone y el señor del Mercadona. Y me molesta a toda esta gente, ¿sabes? Yo lo dije el otro día, en la asamblea tuvimos una conversación, porque claro, nuestra gente que es inmigrante está preocupada por la situación, ¿sabes? Sí, pero porque tienen que apagar la televisión un poquito. Yo creo que sí. Por favor. Yo no la pongo, yo no sabía nada, Lupe, te lo juro, que yo no sabía nada, porque yo no veo la tele. Lo que pasa es que tanto me dijeron que la puse, y digo, hostia, pero esto qué es. Claro, pero es que es la caja del odio. Entonces, si tú estás viendo sí, esto... Sí, totalmente. En tu, bueno, no sé, es como dejar al invasor entrar sí, en tu sí, mente. Señores, no vean la tele, por favor. Sí, no hay o sea, que verla. Con la realidad, siendo conscientes de que puede pasar, pero yo lo veo también como en este... Hay que estar alerta, sí, pero no estar con miedo. No, hombre, no. Es que el miedo es lo peor que nos puede pasar. Sí. El miedo es lo que a las personas las inutiliza y las pone tontas. O sea, no hay que tener miedo. Hay que tener cuidado y precaución. Y sobre todo, no olvidar que lo que ha pasado en este país es que se ha olvidado muy pronto. Y aquí hay mucho facha antiguo. Y aparte, es que aquí hay un fascismo en general en Europa y en el mundo. Pero aquí son hijos de genocidas, de asesinos. Porque el Pacheco este que mataba a la gente en las comisarías está hace poco que se ha muerto en su casa. Ya. ¿Sabes? A ver. Bueno, pero igual que la herencia de los otros países, porque el fuchismo este en Italia, en Francia, bueno, en todos los sitios. Pero aquí el fascismo es muy caposo. Bueno, sí. El fascismo en sí es asqueroso, pero es que aquí son caposos, son cocainómanos, son gente ignorante de la vida, de verdad, es que me da mucho... Yo cuando los vi en la tele digo, pero esto ¿qué es? Que el fascismo, ya lo sabemos, que todo es asqueroso y bueno. Bueno, no me enrollo, Lupe, que me enrollo y nos, ya no, no sé. Sí. Bueno, recomendación primera, apaga la tele. Apaga la tele. Sal a la calle. Sí, disfruta. Habla con tus vecinas. Exacto, comparte. Socializa. O sea, las calles son nuestras. Cuando venga una verbena no tengas miedo. No tengas miedo, bájate una mesa, bájate una silla, pon un vaso ahí con una tortilla de patata para compartir con tus vecinos. Y si no, la bolsita de pipas también. Claro, o lo que sea, o simplemente un abanico y te sientas y hablas con los vecinos porque nos están ocupando las calles. Tú sabes que ahora también está prohibido sacar tu silla. Bueno, pues yo la saco. A mí me da ya, yo también la sacaría. Yo la saco. La saqué el otro día, cuando hicieron las fiestas de aquí del Raval. Sí, porque... pero en fiestas. Chica, diferentes. Pero es que hablaban en inglés. Y digo, ¿qué hacéis hablando en inglés aquí? Y la tía me dice que aprende idioma. Que no, que viaje. Digo, ¿cómo que viaje? Me lo pagas tú. Sí. Es que yo he vivido en Nueva York y a mí qué coño me cuentas. ¿Sabes? Ay, mira, Lupe, de verdad. Voy a decir tonterías al final y no quiero. Estimada Rita, como dicen en catalán, que es queridísima Rita. Querida Lupe. Vamos hermana, a acabar con mucha este lucha. Tema. Salimos con este temazo que hicisteis con La Llama. Mujeres, desaprender lo aprendido, por favor. Walt Disney hizo mucho daño a las mujeres. Y tres ladrones. Mujeres. Ay, me encanta cuando hablan así en árabe. Este es un tema que esperamos que os guste. Gracias. La familia de Arrabal Real. Muchas gracias, muchas Lupe. Gracias, Rita. He estado súper a gustito contigo. Yo también. Te quiero. Yo cuídate. También. Besito. Guerreras organizadas, vamos a luchar sin importar el origen ni la nacionalidad. La familia de Arrabal Real. La familia de Arrabal Real. La familia de Arrabal Real. La familia de Arrabal Rebel. La familia de Arrabal Rebel. La familia de Arrabal Rebel. من طرد العائلات، كفى من العيش في خوف وضياع، لا مزيد من الإخلاء. ما مصير الأطفال؟ ما ذنب الأطفال؟ Todas somos hermandad, todas somos comunidad, todas somos hermandad, todas somos comunidad. The battle is ours to win. Las mujeres siempre tirando del carro. Somos las queens. El rico es más rico, el pobre es más pobre. Echan a gente de su casa. Se reparten el sobre para que las demás vivamos con cobre. Parte más el que no tiene que al que le sobra. Maltratadas en un mundo dominado por hombres. Traemos con clase esta bomba. Maltratadas en un mundo dominado por hombres. Traemos con clase esta bomba. نريد السكن لائق لا للعيش في قلق. نريد السكن لائق لا للعيش في قلق. لا فاميليا للرابع الريبيل، لا فاميليا للرابع الريبيل، لا فاميليا للرابع الريبيل.